fin de semana, no recuerdo qué mes. Vagaba por el barrio sin nada que hacer. No pude encontrar a ningún amigo. Y mi corazón estaba muy mal herido. Topé con Super Yo-Yo. Iba con la tía de la tienda de las fotos. Me dijo cómo iba y escupió en mis zapatos. Que tengas un buen día, nos veremos en el rastro. You and me, oh, you and me, you and me, oh, you and me. Vueltas y más vueltas por las calles de mi barrio. Me siento en un portal, cansado de este sábado. Veo a mi derecha un donut de chocolate y con disimulo me lo llevo al gaznate. You and me, oh, you and me. You and me. Vuelvo a mi casa triste y abatido. Y sin saber por qué doy un alarido. Suena el teléfono y es esa mujer. Mire, se equivoca y no es la primera vez. No querrá ir conmigo a cenar. Digo, lo siento, me equivoco, no volverá a pasar. Siempre se confunde en el mismo número. Señores, que soy ciega y no veo tres en un burro. Na na na na na na.